Soy Néstor, vivo en Buenos Aires, soy director de escuela, soy maestro y a lo largo del día de hoy mis compañeros docentes y mis alumnos, todos, nos estuvimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado?